excusas esta vez. Me pediste no volver a cruzarme en tu camino. ¿Ves? El destino ha sido cruel. Entre nosotros ya lo sé. Hay un abismo. Me malacostumbraste a ser feliz. Me diste todo y lo perdí. Huí de ti para encontrarme a mí y enfrentar la vida sola, sin el refugio de tu abrazo que curaba el corazón. Y así pueden pasar 10,000 años y jamás encontraré un amor igual en otros brazos. Perdóname si al final te hice mal, me equivoqué. No, no solo fue tuyo el dolor, para mí no fue mejor alejarme. Me malacostumbraste a ser feliz. Me diste todo y lo perdí. Huí de ti para encontrarme a mí y enfrentar la vida sola, sin el refugio de tu abrazo que curaba el corazón. Y así pasar 10,000 años y jamás encontraré un amor igual en otros brazos. Perdóname si al final te hice mal, fue sin querer. Si pudieras verme como soy ahora y todo lo que pasé, refugio de tu abrazo que curaba el corazón. Y así pueden pasar